compañeras de las diferentes secciones magisteriales, compañeros del nivel medio superior, compañeros estudiantes y organizaciones sociales. El día de hoy, a 81 días de inaugurar esta jornada de lucha en defensa del carácter público de la educación, nuevamente demostramos a propios y extraños, con la presencia de más de 100.000 maestros y maestras en las calles, ¿por qué Chiapas hace casi 37 años fue capaz de parir a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación? Compañeros y compañeras, a lo largo del trayecto se acercaron los medios y la pregunta era constante: ¿es verdad que el paro magisterial en Chiapas culmina y se levanta? Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿hay alguno de aquí que esté pensando en levantar el paro indefinido que hoy tenemos? Compañeros, la otra pregunta es: ¿el movimiento es de líderes o es de bases? Si es así, compañeros, no hagamos comparsa a la estrategia del Estado diciendo que el movimiento en Chiapas se levanta. Hoy más que nunca, nadie que sea verdaderamente democrático puede pensar que este movimiento se levanta. A pesar, compañeros, que hemos logrado 6 presos hoy liberados, que hemos logrado que a algunos se les pague su quincena o que se reinstalen los cesados, esa no es la demanda principal. La demanda principal es y sigue siendo abrogar la maldita reforma educativa. ¿Es así o no es así? Si es así, compañeros, se equivoca el gobierno, se equivoca los empresarios, la Coparmex y la Concanaco, cuando estúpidamente salen a citar a conferencia de prensa y decir que el daño que ha hecho el magisterio al pueblo es mucho y que por lo tanto están dispuestos a levantarnos. Se equivocan y es una estupidez en toda la extensión de la palabra. El daño que le han hecho al pueblo mexicano es mucho, pero eso no hemos sido quienes hemos creado generaciones de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de enfermeros, de comunicadores. Los que han hecho el daño al pueblo mexicano y lo han llevado a la miseria, a la explotación y al sometimiento, es esa camarilla de empresarios rapaz que están detrás de la mal llamada reforma educativa. Por ello, compañeros, por ello, hoy más que nunca se hace necesario, se hace imprescindible consolidar la fuerza de este movimiento que hoy es histórico, porque estamos a punto de romper nuestro propio récord histórico. En el 2013 estuvimos 83 días fuera del aula. Hoy cumplimos 81 días y estaremos muchos más que en el 2013 si el gobierno no atiende la demanda central, que es abrogar esta maldita reforma educativa. Compañeros, pero no nos equivoquemos. No nos podemos equivocar, y menos ahora. El movimiento ha demostrado que el gobierno no lo sepultará, ni con su policía federal, ni encarcelando a nuestros compañeros, ni desapareciéndolos, ni asesinándolos. Este movimiento ha sorteado y ha sido capaz de superar esa agresión. Pero no nos equivoquemos, compañeros. La única manera de salir victoriosos es caminar en la unidad, en la organización, en la disciplina y metiéndole toda la inteligencia que reclama este gran movimiento. Por lo tanto, compañeros, no alentemos la desconfianza entre nosotros. Si ustedes acaban de decir, y los medios lo han constatado, que este movimiento es de bases, no hay un solo líder, ni del CCL, ni del NEI, que pueda traicionar este movimiento si ustedes no lo quieren y no lo permiten, compañeros. Porque todo lo que tenga que ser será con el consenso de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, compañeros, la Asamblea Estatal Democrática de la 40, el CCL, los compañeros del NEI, los compañeros del CCL de la 7 y todos los grupos ideológicos, no podemos equivocarnos. El enemigo es común y tiene nombres y apellidos. Se llama Enrique Peña Nieto, se llama Osorio Chong, se llama el Güero Velasco y son los empresarios que están en Mexicanos Primero que hoy pegan el grito en el cielo diciendo: ¿cómo es posible que el gobierno se someta a este gran movimiento y le mandan a sus gobernantes? Nosotros no vamos a demandar, compañeros. Nosotros vamos a mandarlos a la chingada, porque este movimiento es más fuerte que sus intereses mezquinos de privatizar y de despedirnos. Por lo tanto, compañeros, compañeros de la 40, compañeros de la sección 7 y del nivel medio superior, estudiantes y organizaciones sociales. Chiapas vuelve a estar en la punta de la lanza. Chiapas hoy es la esperanza del magisterio nacional. Chiapas hoy ha obligado a salir ridículamente al sargento Nuño y al charro Juan Díaz de la Torre, a querer acolgarse de nuestras banderas, de nuestras demandas y de nuestros triunfos. Pero esos son solo nuestros, compañeros, porque los muertos son muertos de la gente, porque los prisioneros son prisioneros de la gente, porque los desaparecidos son desaparecidos de la gente, no son de los charros del CENTE. Por ello, compañeros, por nuestros muertos, por nuestros prisioneros, por nuestros desaparecidos, por nuestro pueblo que hoy camina con nosotros y que no ha descansado en mandarnos a diario víveres, pozol, tamales, pan, café, por ellos, compañeros, no podemos dar marcha atrás y no podemos destruirnos, no podemos autodestruirnos. Tenemos que caminar hoy más que nunca unidos, organizados y disciplinados, porque unidos y organizados hasta la victoria siempre, camaradas. Hombro con hombro.